Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue Luke y luego yo bailo. Son las chicas esas raras del calendario. Yo era el negro con sabor colombiano. Me está sintiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos perder. Tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbia va a tocar. Vamos a la pista, cumbia va a tocar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. Yeah. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Voy en una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy milagrosa que el gauchito fin. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy milagrosa que el gauchito fin. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia queer. Cumbia queer. Se terminó. Obviamente, ¿no? Estamos todos con resaca, me parece. Claro, mira. Mira lo que tengo acá en mis manos. Ay, a ver, el disco de lo que estábamos escuchando. No, no te lo prestó. Ya te regalé uno. Es el famosísimo disco recién salido de las Cumbia Queers. Estábamos escuchando Cumbia Punk. Tema que abre el disco. Ahora están de gira las Cumbia Queers, no sé por dónde. Pero cuando vuelvan, cumbia, a ver si las traemos un día acá para que nos musicalicen la sección de cumbia y cultura libre. Estoy escuchando, se pusieron como... ¿Y ese pasito? Es nuevo. No paras de sorprenderme, canciones. Estoy escuchando y de repente se ponen más como cumbia romántica en este disco. Tienen como su lado Chilla. Punk y rock también, pero de repente sí, como que les agarra más. Sí. Como un Leo Mattioli. Ah, claro. Punk cumbiero. Ah, bueno, ¿no? Mirá, sí, no, sería una combinación extraña, pero... Bueno, buenísimo, las Cumbia Queers, el disco recién salidito del horno, sí. Agradecemos. Sí, Pecados Tropicales, gracias a Juana Chang, que los mandó, que fue en la inicial que se lo pedimos y lo mandó, pero Sara Eve, que fue como la mensajera. Claro. Hubo varias manos en el medio a quien hay que agradecerle, porque fue pasando de, bueno, esto toma es para este y toma es para este, y así. Sí. Llegó aquí a las oficinas. Cumbiaqueers.com.ar, la página de Nacional Rock. Sí. ¿En qué estábamos? Le damos la bienvenida, libre. Le damos la bienvenida a Gabriel Kruchowski, que siempre que escucha cumbia llega, se sienta, ocupa el lugar de Laura, con ese pelo que cada vez es más pelo y menos cabeza. Tené cuidado. Más que flequillo. Debe haber gente viviendo ahí adentro. ¿Cobrás alquiler? Ya que no respondés, te vamos a bardear. Ahí te dice que a vos no te cobra tomo, me parece, ¿eh? A vos. Tengo un lugarcito para vos. Para vos es bueno, gratis. Dale, voy a pasar bueno. Una temporada. ¿Qué? ¿Ya tenemos que redondear, Sofía Terrula? Bueno, muy bien. Bueno, perdón. Es que esta La cumbia, viste, te pone así, un poco jede. La cumbia, el calor, Gabriel Kruczowski. Vamos a hablar de algo un poco más serio, que es sobre el anonimato en la web. Epa. Porque, bueno, finalmente pude probar el Tor Project en mi computadora, que es algo de lo que me enteré básicamente en el Hack Hackers. ¿Qué se trata? Bueno, perdón, es que me dejaron sola. No, estoy acá. Te doy la mano, dame, no tengas miedo, dale. No tengo miedo. Bueno, ¿qué mierda es el Tor Project? Básicamente se trata de la mejor herramienta que hay hasta ahora, realizada con código abierto y de una organización sin fines de lucro, para mantener el anonimato en la web. Sí. Es sabido, ya, ¿no? Y acá nos ponemos paranoicos, que por más simple que sea el uso que cada uno le da a Internet, la información a la que vos pones en Internet es útil, tus derechos son vulnerados, sos monitoreado y queda todo eso en manos, digamos, en manos de los magnates que pueden o no usar toda esa información. Pero el hecho es que si querés ser rastreado, es muy fácil hacerlo. Sí. ¿No? Puede sonar un poco paranoica, pero realmente yo creo que estamos en algún punto cerca de 1984. Bueno. ¿Tanto? Bueno, sí puede ser. Ponele que sí, porque sí. Si puede ser rastreado a través de una computadora en 2 segundos, es bastante parecido. Sí. ¿No? Sí, y podemos ser Winston Smith o cualquier otro. Así, ¿no? Y podemos tomar un poco de conciencia. O tomarte un soma. No, mentira. Pasar a otro libro. Claro. Y, bueno, esto tiene un poco de que ver con la toma de conciencia. El del Tor Project apunta a... Bueno, es un software que vos te descargás y te ayuda a mantener el anonimato en la web, pero a la vez ellos plantean que podés... que deberías que cambiar algunas costumbres con respecto al uso de la computadora. ¿Qué significa, Tor? Significa The Onion Router, o el router cebolla, por la cantidad de capas que utiliza este proceso para trabar el rastreo. Sí. Lo que hacen es que los mensajes viajan del origen hasta el destino a través de una secuencia de routers especiales de organizadores o individuos que donan su ancho de banda para poder procesar toda esa información. En cada router se va eliminando el rastreo. Entonces, El registro. ¿Esto cualquier tipo de mensaje? O sea, ¿incluye mails, conversaciones por Facebook? Cualquier actividad. Digo, porque tengo mucho material para borrar yo. ¿Con quién me comunico? No, mentira. No, cualquier actividad. No quiero que me rastreen, o sea, básicamente claro. Esto sirve para que no se pueda identificar la dirección IP y por ende no pueden rastrear tu locación. Claro. Es como si vos te conectases y una vez te conectás desde Japón y otro día te conectás de Argentina y otro día te conectás de México, ¿entendés? Sí. Como que no sos localizado, desde qué computadora lo estás haciendo. El uso más habitual de Tor Project es, digamos, aprovechan sus características para, bueno, lograr un grado de privacidad, ¿no? Mientras que navegas por internet. Y... digamos, todo esto también depende un poco de la privacidad de ponerle Facebook analizando qué estás haciendo en otras páginas web, ¿entendés? Sí, o Google, que te tiran los mensajes de publicidad con respecto a más o menos los intereses de uno. ¿Cómo saben eso? Claro, bueno, eso es porque vos, si estás registrado y tenés el Facebook funcionando o Google funcionando, lo que vos hagas... En ese mismo explorador, navegando por internet, estás en otro blogspot o estás en una página, en un Flickr o lo que sea, como que es un registro que sí. Facebook va obteniendo. Entonces Tor también para mucho eso. También sin estar completamente diseñado para eso, lo que cuentan es que hace... esto yo no lo sé porque no es algo que suframos nosotros en carne propia, pero hace más difícil la labor de programas que intentan censurar o monitorizar el acceso a cierto tipo de contenidos. ¿Entendés? Si, no sí. sé, si nuestro gobierno, no sé, censurara la página de la BBC, vos al estar conectado por Tor Project y, digamos, hacer todo un círculo de routers en distintas locaciones de distintas cosas, como que se destraba esa... Uh-huh. Entonces sirve mucho para investigaciones periodísticas y un montón de cosas así. Como, bueno, por otro lado, lo que decíamos, el Tor Project se puede descargar gratis, empezarlo a usar. Obviamente siempre te avisan que estás usando cuando... A partir de que tenés el Tor Project instalado, siempre que entras a una página de internet como que te avisa que estás conectado a través de Tor. El tema es confiar también en Tor. Bueno, no es de hecho, lo que tiene Tor no es completamente seguro. Es algo que, digamos, es software libre y se va modificando constantemente y hay un trabajo de un montón de personas para hacerlo cada vez mejor. Porque sí es verdad que en cada router, por los que va pasando, esa información se va guardando. Entonces, si van y te cajean, te hackean un router en algún punto... Digamos, sí. puede ser vulnerado nuevamente, ¿no? Pero es un trabajo más específico y un poco más difícil para el hacker que lo vaya a hacer. Esto se hace en cada computadora. Vos te bajás el Tor en tu computadora y navegás segura. Ahora, si lo querés hacer desde otra computadora y sos bastante paranoico como para decir, bueno, en todas las computadoras... No uso la compu si no tiene el Tor. Claro, bueno, te podés cargar el Tor... en un live USB, pues le instalás el programa, entonces a partir de que lo enchufas en la computadora, nada, se te activa todo esto de no dejar ningún rastro en la computadora, a menos que, bueno, vos quieras, bueno, toda la criptografía detrás de Tor. Y también... Hablando de esto de cambiar las costumbres, ellos proponen este cambio de conciencia y diciendo que justamente en la página ellos te dicen del Tor Project no es infalible. Y sobre todo es que hay otras maneras de ser identificado, que es más a través de la información que uno como que pone medio a propósito en internet. O dicen que sería mucho mejor si nosotros en todos nuestros exploradores deshabilitáramos las cookies o todo el tema del Artifex o el Java o el Flash. Que no quiere decir que vos no los vayas a poder usar. O sea, en casi todos los sitios web, cuando entras te piden... Te piden, ¿viste cuando entras a una página de internet y te pide que tengas el Flash activado? Bueno, vos por ahí lo podés mantener desactivado, pero activar específicamente para eso, ¿entendés? A través del Tor. Como que hay opciones que vos lo puedas usar, pero que no te quede todo el tiempo registrando movimientos, porque van por otros lados. Sí, creo que se trata básicamente de reflexionar con respecto a dónde va la información que uno comparte y que uno sin darse cuenta está dejando cuando utiliza internet, ¿no? Ese rastro, que no tiene que ver necesariamente con tener que ocultar algo, porque también de repente, digamos, escucho lo que contás y parecería como que, bueno, ¿qué tanto hay que esconderse? ¿Qué tanto no querés que te rastreen? ¿Quién te va a rastrear? No, bueno, en realidad tiene que ver con por qué un tercero tiene que tener acceso a la información de cosas que yo hago desde mi computadora o desde mi privacidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, si vos subís la foto del cumpleaños de tu abuela de 80 al Facebook, bueno, no te quejes, digamos. Vos elegiste compartir eso y uno sabe que esa información y esa foto queda y anda a saber quién la puede, ¿no? Claro, que esos son, digamos, las cosas más sonsas que trae internet. Pero nosotros porque lo pensamos siempre desde una cotidianidad, realmente. Pero son cosas como... el Tor sirve para cosas muy, muy grosas realmente, no para si subiste la foto de tu abuelo o si pusiste... Que lo que hay que analizar es la actitud de uno y la conciencia de uno, a eso me refería. Como que, digamos, también tiene que ver con tomar conciencia de eso, de los usos que se hace de internet y de la información que circula. Sí, tal cual. Y bueno, y para no sonar tan paranoicos o que esto es una boludez, en el Hack Hackers dio la charla sobre Tor Project Karen Reilly, y lo que ella contaba es que, o sea, muchos ciudadanos comunes usan el Tor para mantener privacidad y sobre todo para que no le inflijan tanto los términos y condiciones de su privacidad y tal. Pero por otro lado, trabajan muchos con periodistas que hacen denuncias a políticos, que luego pueden ser amenazados, o incluso en el caso de México es muy conocido que muchos periodistas, digamos, sí. es donde el periodismo es un lugar muy, muy difícil de hacer, uh-huh. y con todas las redes de poner un periodista va y denuncia a un narco y ese narco lo puede identificar súper fácil por internet si ese periodista no tiene precauciones. Y pueden uh-huh. ser o amenazados o asesinados, ¿no? Que es algo que sucede. Entonces, sí. Nada, está bueno. O sea, tanto también para trabajos, para ponerle empresas que guardan la información a través de Tor, porque si no, también es muy muy fácil, digamos, entrar a una computadora. Uh-huh. Si sabes el número de IP, es muy fácil entrar a una computadora y afanarle información, ese sí. tipo de cosas, ¿no? ¿Es gratuito el servicio de Tor? Obvio, uh-huh. software libre. No, porque, viste, libre no es lo mismo que gratuito, entonces... No, digamos, pero ¿dónde en este está caso el, es como un servicio ellos a la comunidad. Venden el servicio y tiene acceso, digamos, el código abierto. No venden el servicio. Claro, no, te brindan el servicio, vos te lo podés descargar y tiene el código abierto también para que puedas... Que hacer. Puedas modificarlo. Exacto. Y ellos incluso, digamos, hay casos puntuales, ¿no? De alguien que necesita algo. Y bueno, y se trabaja en conjunto, ¿no? Con Tor. Bueno, yo tengo este problema. Me están amenazando, me están entrando. Bueno, no sé. Es como... Son todos esos problemas que van surgiendo, que van claro. resolviendo a medida que pasa el tiempo de Tor Project. Igual se pueden entrar torproject.org. Es T-O-R. Así. Claro. Tor T-O-R. Pueden donar plata para que bueno, sigan creciendo y sigan... pudiendo utilizar todo. Es muy interesante y además como que es una boludez, no parece tan difícil como esto de los routers scriptados. Es bajártelo y empezar uh-huh. a usarlo, por ahí tomar un poco de conciencia de lo que es internet y toda la información que volcamos ahí adentro, que bueno, que está bueno que no la vea todo el mundo, ¿no? Seguro, muy bien. Bueno, muy interesante tu propuesta de esta semana, Gala, Tor Project. Entonces se pueden meter ahí, buscarlo por internet y conocer un poquito más acerca de esto de la información que transita en internet. Vamos a cerrar con sí. El Perro Diablo, que ayer estuvo tocando en el SAS, en el Festi Pulenta, sí. junto con Señor Tomate, una banda de Uruguay, muy, muy buena también. Este y Los Problems. Sí. ¿Y qué más? Reno. Reno. Y bueno, muy bueno el Festi Pulenta. Muy copado. Los chicos nos regalaron una caja sí. que venía con el disco, que uh-huh. es el nuevo disco de El Perro Diablo, editado a través de Concepto Cero. Venía el CD y una remera en la cajita. Una sí. remera que ya estrené como pijama. Bien. Te digo, porque, bueno, está lleno. Yo no la saqué me todavía. Me quedó un poco grande. La caja. Muy bien. Sacaste de la caja. No. Y bueno, de ellos vamos a escuchar el tema que abre el disco. Uh-huh. ¿No? Estamos con los primeros temas. De las Cumbia Cruz también pusimos el primero. Sí. El Perro Diablo, entonces, de su disco El Espíritu, suena Algo Sobre Estar Vivo. Déjame que crea.

Sui Generis es lo que estábamos escuchando, las increíbles aventuras del señor Tijeras. Qué voces, qué lindo. De esta manera le damos la bienvenida aquí a la mesa a Pablo Garber. Él es artista, es profesor, además fotógrafo. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, a Pablo lo conocimos, yo particularmente leyendo una revista que hablaba de la muestra que él tiene en el Centro Cultural Recoleta, que se llama Ponete un disco, donde retrata de alguna manera una época histórica de nuestro país, más o menos 70s, 80s, a través de las tapas de diferentes discos, ¿no? Discos de vinilo. La verdad que es muy interesante. Back to the roots. Sí. Volviendo a las raíces. Muy bien. Sí, sí, sí, totalmente. No, aparte con tanto espacio que había, digo, realmente se apreciaba, ¿no? Bueno, y esta muestra que está en el Recoleta es una parte, ¿no? Unos fragmentos, se podría decir, del proyecto más grande, que es el libro, con la misma temática, esto de las tapas de los discos. Una selección. Sí. Hay una selección de fotografías actualmente en el Recoleta, pero claro, no son solo discos, ¿no? La foto del disco, sino que es a través del dueño del disco. ¿Cómo empezó entonces, Pablo, tu relación con los vinilos, ¿no? ¿Por qué este objeto para mostrar algo? En realidad, yo tengo una relación con los objetos bastante particular. Hay un trabajo anterior mío a este trabajo de Ponete un disco, que rescataba los objetos que la gente guarda en un cajón, en algún placar, en algún lado, sin ninguna razón aparente, digamos. Objetos que no tienen ninguna función y que en el momento de mudarse o limpiar o lo que sea, uno decide, no, esto me lo voy a guardar. Ese trabajo fueron como unos 50 retratos de esos objetos que iban acompañados del retrato de la persona que lo guardaba y algún comentario que hacía la persona sobre ese objeto. Ese trabajo, claro, finalmente tuvo un título que tuve que ponerle y me apareció Cosas que no quieren morir. Justamente el título de un álbum de Lito Nevia que sacó con el sello Trova, que fue la empresa, digamos, el lugar donde yo trabajé por primera vez. Mi papá trabajaba ahí y cuando era verano o cuando había toma de escuelas o qué sé yo, me mandaba a trabajar en el depósito, ensobrando discos, un trabajo absolutamente monótono, metiendo un disco tras otro, siempre el mismo. Discos vinilo. Sobre vinilos, claro. Metiéndolos, sí, no había, en el sobre. Recién aparecían por ahí los cassettes, ¿no? Claro. Y en las manos de un niño, un vinilo lo debería. Bueno, no un niño, era un adolescente. Ah, bueno, cuidadoso. Sí, pero sí. Sí, había que ser cuidadoso porque venían en un papelito muy muy finito que por ahí al ponerlo estaba nueva la tapa, ¿no? Entonces el sobre de cartón por ahí se resistía a que entre el otro papel y se rompían. Bueno, en ese momento no sé cómo era la relación con el vinilo, digamos, del trato, porque digamos ahora nosotros los CDs los tratamos a veces bien, a veces medio mal, pero ahora el vinilo, después de tantos años, generalmente es una es algo que se trata, viste, como tocarlo suave, así, suavemente. En ese momento también la gente, o sea, lo trataba con tanto cariño al vinilo, ¿o era como más? Había que, por supuesto, depende de la personalidad de cada uno, pero había que tratarlo con cuidado. Tal vez no tenía el aura que tiene ahora el objeto vinilo, como digamos, como parece un héroe o un personaje. Tenemos la bandeja acá, tendríamos que haber traído unos vinilos. Más cuidado había que tener con la púa, ¿no? Hay que tener todavía el que tienen, que eso sí era como mucho más sensible. Claro. Pero bueno, ensobrando, ayudando un poco al negocio familiar de alguna manera, ahí fue como tus primeros acercamientos más directos con estos objetos, ¿no? Sí, sí, justamente haciendo ese trabajo tan monótono, lo único que me quedaba por hacer era mirar las tapas, justamente. Y a partir de mirar tapas, algunas eran realmente interesantes, otras no. Te podías poner un disco también. Claro, ahí yo me ponía, no, pero me lo llevaba a casa para poder escucharlo, porque tampoco era que podía ponerlo, no tenía ahí una bandeja, ni siquiera un Winco. Lo que tenía a mano era una radio que la escuchaban los otros, los grandes, y escuchaban tangos qué sé yo. Entonces, bueno, un poco yo después de trabajar en este este proyecto de fotografías, ponete un disco donde la gente se pone su disco, el disco que escuchaba, hasta dejarlo liso de tantas veces de ponerlo. El otro día alguien me decía, bueno, no, yo dejé, digamos, escuchaba siempre el lado B de tal de vida, por ejemplo. Sí. Y no, pero no el lado A. Claro. Muy específico, claro, el lado B. Pero uno ponía el disco y se ponía la tapa frente a los ojos para leer las letras, si traía las letras escritas, o por lo menos para leer los títulos. Y si no, digamos, fundamentalmente también para mirar las fotografías o los dibujos, los diseños el que arte, venían. ¿No? El arte de tapa, que era algo que también en esos años era algo que estaban haciendo realmente. Sí. Había más espacio, ¿no? En el vinilo, como más había, grande. Como había para lugar expresar, para expresarse, ¿no? Sí, había, y hubo una cantidad de experimentación. Sí. Por ejemplo, el grupo Mía hizo mucha experimentación en cada uno de los de los packaging del sobre de los discos. Sí, o Arto, ponele con él. Claro, claro. Eso es el nombre. Y bueno, entonces esa actitud de ponerse la tapa del disco sobre delante de la cara es la que yo retomé para homenajear a este otro objeto, ¿no? Hablaba de un trabajo anterior mío que era. Sí, las cosas que no quieren retratar. Morir. Exactamente. Bueno, una de las cosas que no quieren morir son los vinilos. Las cosas que no quieren dejar de sonar, ¿no? Claro. Lo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si esto, bueno, fue completamente adrede, supongo que sí, que, digamos, la gente, bueno, no se les ve la cara a los dueños de los discos o al disco que se consiguió, porque te había preguntado yo ayer que estabas en la muestra, que me decías que no todos los discos pertenecen a las personas que están fotografiadas necesariamente, pero sí están todos inmersos como en un ambiente como de cotidianeidad, parecería ser, ¿no? Como en algo que tiene que ver con esa persona. Por más que no se le vea la cara, como que se nota que la persona pertenece un poco al ambiente en el que está siendo fotografiada, ¿no? Sí, eso es algo que a mí me gusta hacer en los retratos también, es tomar a las personas, más allá de este trabajo, ¿no? Tomar a las personas en medio de su cotidianidad, en medio de alguna actividad, y como no sorprendidas porque se presentan ante la cámara, pero también como en medio de estar haciendo algo. Y en este caso, bueno, lo que yo quería además era traer el disco, es decir, la música, toda una etapa, toda una manera de hacer las cosas y de crecer, y toda algo que una cultura que está incorporada en cada uno de nosotros, traerla al presente. Entonces se mezcla esa etapa que tanto miramos con el ambiente, el entorno, la actividad que estás haciendo ahora, porque en realidad seguramente, aunque no esté la tapa, está presente eso, sí, está la música, ¿no? Pero la música no la podés fotografiar, claro. A menos todavía no existe la cámara que pueda fotografiar las ondas sonoras así de esa manera, pero sí el disco de alguna manera te hace sentir que se está sonando en ese momento, ¿no? Es como que pasa a reemplazar en esas fotografías, el disco pasa a reemplazar la cabeza, ¿no? Como algo muy, claro, muy central. Claro. Y bueno, ¿tenés como personalidades, digamos, del mundo musical, del rock argentino, como muy, muy interesantes a quienes has fotografiado? Que me imagino que debe haber sido difícil elegir el disco que iban a seleccionar para la foto, O sea, para mí, digamos, siempre, nunca fue un problema la selección del disco, porque en realidad cada personaje eligió su propio disco. Claro, no, yo me imagino para ellos elegirlo, para ellos, ¿no? Por ejemplo, Lito Nebbia o Alfredo Rosso. Yo traté de ubicar quién era cada uno. ¿Viene la información en el libro de quién es, el de la foto? En el libro, así como en la muestra también, están ahí los nombres de las personas que participaron. No están identificados en cada foto. Pero bueno, podemos tratar. Es como que cada foto es el retrato del disco. Y por supuesto que la persona que hay detrás y la historia de la persona colaboraron y sirven para la realización de esa imagen. Toda la charla previa que tenemos, en algunos casos hay toda una preparación de mucho tiempo. Vas a incluir algo de eso, ¿no? En el libro, entrevistas o digamos algunas experiencias con respecto a... Sí, digamos, tuve entrevistas con muchos de estos personajes y hay muchas anécdotas o comentarios que me parecen interesantes, que pueden tener con la realización de los discos, como también con una descripción de lo que era la época, ¿no es cierto? No, hay una parte, porque en la muestra se puede ver algunos fragmentos de cosas dichas, uh-huh. Supongo que en las entrevistas que vos realizaste a la hora de fotografiar, ¿no? Uh-huh. Y había una con respecto a una tapa de los gatos, de un tigre medio raro, no sé, un gato, no sé qué es, que justamente decía, no, bueno, la verdad que a veces también no era una elección artística, la tapa a veces se experimentaba de una manera medio como, bueno, a ver qué onda. Bueno, esa tapa justamente Lito Nevia me decía, bueno, eso... Es más, ese disco lo hicieron en la compañía, claro. En RCA, creo, fue una selección de temas que ellos tenían y no le preguntaron a nadie ni qué temas iban a poner en el disco, ni cómo iba a ser la tapa. La tapa había un responsable de arte de tapas de la compañía que hacían todas las tapas, mientras, sobre todo en aquella época que todavía los grupos no ejercían presión para decidir ellos cuáles eran las... El músico era músico y la discográfica era quien tomaba las otras decisiones. De por sí grabar ya era algo bastante nuevo, ¿no? De hecho, o sea, es como que la muestra la abre de alguna manera el primer disco de Almendra, el payaso, y es como que también era todo un por hacerse. Y bueno, supongo que el arte de tapa no estaba exento de eso. Estamos hablando con Pablo Garber, más puntualmente sobre su muestra Ponete un disco, que está en el Centro Cultural Recoleta, y vamos a pasar la página porque ahí se puede ver también algunas fotos, no sé si es toda la serie completa de las cosas que no quieren morir, esto que hablábamos recién, es www.pablogarber.com.ar. Ahí se puede ver un poco de tu trabajo, tanto artístico como comercial, como fotógrafo. Está hasta el 7 de octubre, puede ver, ¿no? Y no se puede ver Ponete un disco ahí. Claro, no. Tienen claro, que ir a verlo. Y si quieren comprar el disco, en un ratito se los vamos a decir. El cómo. Libro. El libro. Ahora les decimos cómo, claro. Vamos a estar hablando de eso. Está hasta el 7 de octubre y vos estás los fines de semana, ¿no? Sí, yo estoy los fines de semana, alrededor de las 5 de la tarde. Ahí charlando con la gente, se me acercan siempre, bueno, los que más se entusiasman vienen y me preguntan alguna cosa. Sí. Está bueno eso, está bueno estar ahí hablando con respecto a esto. Vamos, si te parece, a escuchar alguno de los temas que vos preparaste para sonar y seguimos hablando. Que ayer sonó Sui Generis, que sí, era ese un tema fue uno especial. De los temas que yo elegí. Realmente me interesa, bueno, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, es el disco y el tema es Las increíbles aventuras del señor Tijeras, que relata el lado B de ese personaje medio siniestro que era el censor en la época de la dictadura, ¿no? Que se encargaba de llenarse la boca hablando de moral y después hacer todas sus perversiones con todo lo que nos censuraba. Era además una metáfora de otras cosas mucho más peores que las que hacía un censor de películas, cortando la película o censurando un libro. Sí. Y bueno, me parece que hoy tenía ganas, ante tanta gente que se llena la boca hablando de libertad, para ellos quería que suene este tema. Sí, estuvo bueno. Y también elegiste otros temas. Elegí algunos temas ahora del disco Cornos Typicum, de los músicos independientes asociados. No los voy a nombrar porque son un montón, pero bueno, están ahí la familia Vitale, Juan del Barrio, Verónica Condomí, etcétera. Que hacían sus discos, los discos los mandaban a fabricar, pero hacían las tapas a mano. El padre de Lito Vitale era el que hacía toda la maqueta y todo, con la mamá, los pegaban con cinta. Completamente, etcétera. Un laburo completamente artesanal. Un trabajo bien artesanal. También Rocambole me contaba que los discos, las tapas de los discos de Los Redondos también los hacían artesanalmente. Sí. Bueno, tiene criterio, ¿no? Digamos, también hacerlo de esa manera. Qué lindo cuando un disco te viene con edición, número y escrito en birome 003, ponele. Bueno, entonces, Pablo, de ellos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Persiana y no recuerdo ahora el nombre de Joe Pirata. Joe Pirata, sí. We'll be right back. Qué lindo lo que estamos escuchando. Muy buena elección, Pablo. Bueno, continuamos charlando con respecto ahora sí al libro. Queremos ponete el libro. Un disco. Queremos el libro de Ponete un disco. ¿Cómo hay que hacer? Claro. Bueno, hay que entrar en Ideame, que es una página que alberga proyectos. Ahí ya copié el link en el fin del film. Crowdfunding, a través de crowdfunding, uno se puede no solo convertir en productor de ese libro para que finalmente sea editado y publicado, sino también, depende, creo que incluso en la primera opción ya te llevas un libro de tenés muchas opciones, de regalo, sí. Tenés muchas opciones. Arranca, un libro autografiado, exacto. Dos libros y así. Tenemos que sacar el combo nosotras, sí, que nos conviene. Nos conviene más, sí. Sí. ¿Cómo fue la idea? Recién hablábamos de que ninguna otra serie de fotografías tuyas la has editado en libro. ¿Cómo fue la idea de a partir de Ponete un disco sí hacer un libro y cómo llegaste a Ideame? Bueno, yo había intentado hacer con mi proyecto anterior, el que hablábamos antes de Cosas que no quieren morir, había intentado publicarlo. La verdad que publicar un libro de fotografías es muy caro. Sí. Y es bastante complicado convencer a los editores. La experiencia que había tenido fue bastante desgastante, así que abandoné. Y bueno, un tiempo de silencio, tuve una hija. En fin. Y empezó esta idea de fotografiar a la gente con sus discos preferidos. Empezó a salir muy lindo el trabajo. Cada imagen tenía su historia y cada disco brindaba, siempre por motivos casuales, por alguna cuestión que sucedía en el momento de la toma de la foto, aparecía una imagen nueva, diferente, buena, con la que todos los que podían ver mi trabajo se entusiasmaban mucho. Es un tema que convoca a los demás. Y a lo largo, digamos, cuando tomó cuerpo y realmente es un trabajo extenso, me di cuenta que es un retrato de una generación prácticamente. Sí. Y me parece que tiene que, no creo que sea bueno para visitar una galería ver 70 fotos de 70 discos, me parece que es un poco cansador, pero sí es algo que me parece que puede ser muy satisfactorio, muy, muy lindo, muy agradable tener el libro donde uno puede ir volviendo cada tanto, como cuando uno vuelve al disco, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ahora voy a pasar este disco que hace tanto que no escucho, entonces volver ahí descubrir imágenes que no habías visto o que se te habían pasado. Y además, condimentado con todos estos comentarios y pildoritas de los personajes que intervinieron en la producción de los discos, en el diseño, en el ingeniero de sonido, o los DJs, ¿no? Que pasaban música y anécdotas bastante divertidas también con la cuestión de la púa y el ruido que hace la púa, etcétera. Ese ruido tan mágico. Entonces encontré esta manera de hacerlo por mi cuenta, siempre y cuando, bueno, logre juntar la gente necesaria para poder para juntar el monto para que sirva para imprimir el disco. Entonces, el libro. Qué loco esto de retratar una época pasada en algún punto. Si bien el vinilo, no se editan muchos vinilos, pero sigue existiendo, pero es un retrato de una época, digamos, de décadas anteriores. Y editarlo a través de un método tan novedoso, ¿no? De gestión, de producción. Seguro, pueden buscar en Ideame el proyecto Ponete un Disco, tiene 32% recaudado, quedan 41 días todavía, así que nada, no colgarse a colaborar. Desde 135 pesos ya te llevas el libro también. Es muy lindo también, perdóname, porque una vez que el libro se imprime, va a salir de la imprenta y va a ir directamente a la casa de todos aquellos que lo compraron. Claro, claro, sí, no hay que esperar. No hay que ponerlo en depósito, distribuirlo ni nada, sino que los 300, 400, 500 ejemplares que se impriman van a ser 144 páginas, tapa rígida, o sea, va a ser un ejemplar muy bonito para tenerlo. Sí. Incluso hay una opción sin costos de envío que es pasando por pasan por mi taller, se lo llevan y bueno, y básicamente ya están todos. Todos los que se fabriquen van a tener su dueño, que va a ser alguien que lo quiso y va a ser alguien que lo va a cuidar. Eso y que ayudó a que se haga, ¿no? También, claro. Un libro para abrir, y también me imagino la gente que vivió más la época en donde se utilizaban esos vinilos, es un disparador de historias y de recuerdos y un montón de cosas. Y para el público más joven, quizás, poder encontrarse con un montón de artes, de tapas, que quizás en esta época del clic y doble clic y descargar, uno no ve todo esto que hay atrás de una obra artística musical acompañada del formato objeto y artístico también. Así que más que recomendable, esperemos que se llegue muy pronto al dinero necesario para que esto se haga realidad. Repetimos en Ideame, el proyecto Ponete un Disco de Pablo Garber. Vos sos además fotógrafo, bueno, estamos con poco tiempo, vos sos además docente, digo, estamos con poco tiempo, pero también dejamos tu página, que es pablogarber.com.ar, y ahí pueden ver también de los cursos que vos hacés. En octubre arranca uno, por lo que estuve viendo, así que también más que recomendable, ¿no? Muy bueno. Bueno, gracias por informarlo. quería comentar esta cuestión, ¿no? Que decías, es para todo público, realmente la gente, yo veo que algunos se emocionan y realmente mucho. Y recuerdo, bueno, un señor que pasó los otros días muy emocionado, de la mano con su nena, una hija discapacitada que no podía hablar, y me agradeció, me decía, mirando estas tapas, estos son los discos que yo ponía cuando ella era más chiquita, y las mirábamos, y es verdad, yo los veía que estaban ahí juntos, no hablaban entre sí, y después me vino a decir, a través de esto nos estuvimos comunicando. Claro, a través del sonido y de la imagen, ¿no? De la visión. Y bueno, tener en cuenta que hay opciones de comprar más libros, claro, ¿no? Y es un muy lindo libro para regalar. Seguro. ¿No? Así que ya saben, bueno, ponete un disco, Pablo Garber, hasta el 7 de octubre en el Recoleta pueden ir a ver la muestra. Te agradecemos muchísimo y vamos a cerrar, obviamente, con un poco más de rock nacional. Los Gatos, el rock de la mujer perdida. Vas a entender que hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente otra vez.